Bueno, en este caso 5.000 personas acompañando la candidatura de Alberto Fernández hoy en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Y para charlar sobre este tema estamos en comunicación con Juan Carlos Junio, es director del Centro Cultural de la Cooperación, el CCC, y precandidato a senador por el Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, Carlos. Juan Carlos, lo saluda Mauro aquí en la tarde de Radio Gráfica. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo va? Gracias por llamar. No, un placer, Juan Carlos, un gusto tenerlo aquí. Bueno, ¿cómo se vivió este encuentro, no? Lo decía, se vienen dando encuentros multitudinarios en la ciudad de Buenos Aires, mañana el cierre del Frente Todos a nivel nacional en Rosario, pero son muy lindos estos encuentros, ¿no? Porque llenan de fuerza para seguir y cerrar la campaña. Sí, efectivamente nos fortalecen en nuestra voluntad de lucha por seguir hasta el último día disputando voto a voto con cada ciudadana, con cada ciudadano. Pero yo diría que es de una enorme trascendencia las 8.000 firmas de los científicos e investigadores. Ellos tuvieron una reunión de 1.000 científicos, que sí, eso debe ser un caso único. Bueno, y esto que hicimos hoy en nuestra sede del Centro Cultural, en la que ya estamos en 5.000 firmas también, pero además con un apoyo, yo diría, masivo de figuras de altísima representación, yo diría simbólica, en el plano de la cultura, ¿no? Y desde los afluentes más diversos, ¿no? Porque, bueno, economistas, teatristas, gente de la danza, de la educación, la literatura, músicos, cineastas, historiadores, artistas plásticos, en fin, una enorme diversidad y, como decía, una voluntad de volcarse a esto de la comunidad cultural muy grande, porque ya no se trata este pronunciamiento de un pronunciamiento en defensa de la cultura nacional o del trabajo, sí, ¿cierto?, de los trabajadores, sí, sí, de la cultura, sino que en realidad es un pronunciamiento de carácter político electoral, porque concluye diciendo que con esperanza y decisión nos pronunciamos por la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, por nuestra generación, por el pasado que asumimos y por el futuro que inexorablemente será distinto, ¿no? O sea, que hay un valor cualitativo muy grande en este pronunciamiento. Juan Carlos, ¿cómo ve el cierre de campaña? ¿Cómo ve la elección aquí en la ciudad de Buenos Aires a nivel nacional? Se está definiendo dos modelos a seguir, ¿no? Dos caminos diferentes en la Argentina, la profundización del ajuste o empezar a rearmar la Argentina de nuevo, ¿no? Sí, yo lo que veo en estos días de cierre que se va desnudando cada vez más, porque resulta ya inevitable, esto que vos decís de los dos proyectos. Uno, que es el que ya vivimos durante estos 4 años, que sí, no hace falta ya explicitarlo, ni recordar todo el daño que ha hecho al tejido social y al futuro de la gente. Bueno, y otro que aspira a reencauzar el país en una senda de crecimiento, pero con distribución de la riqueza, con mejores salarios, con mejores jubilaciones, recuperando la ciencia, la cultura, en fin, con otras políticas tarifarias que tengan que ver con las posibilidades reales de pago de los usuarios domiciliarios, del aparato productivo, de las pymes, o sea, que retomemos una perspectiva de carácter social, que recuperemos un proyecto país con soberanía nacional y no subordinado, en fin, en el plano internacional a las grandes potencias. Así que yo lo que noto, volviendo a tu pregunta, es que el macrismo está en una situación muy, pero muy complicada, porque vos fíjate que está escondiendo a su principal candidato, que casi no aparece, sí, y levantan a Vidal como alternativa, y no tienen ninguna, es una campaña donde no se puede hablar de economía, por lo tanto es una limitación extraordinaria no poder hablarle a la ciudadanía del salario, de la educación, de la salud, de las tarifas, y decir que todo el problema acá es el de las mafias. O sea, francamente creo que la oposición está con una gran iniciativa, Alberto Fernández y Cristina reuniendo grupos numerosísimos de ciudadanos. Se hace el acto de cierre masivo mañana en Rosario. El jueves hay otro en Córdoba que no estaba previsto, que va a ir Alberto en un estadio de 10.000 personas. Así que creo que, bueno, este cierre muestra que unos están muy a la ofensiva y los otros a la defensiva. Pensaba, estamos hablando con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, precandidato a senador por el Frente Todos de la Ciudad de Buenos Aires y también presidente del Partido Solidario, ¿no, Juan Carlos? Así es, efectivamente. Pensaba en algunas cosas, ¿no?, que tienen que ver con la Argentina de estos tiempos. Hemos aprendido los argentinos, los porteños, a hablar de intereses, de la tasa de interés, de cuánto deja un plazo fijo, y nos olvidamos de discutir la industria, ¿no? Dónde invertir, cómo hacer para generar más puestos de trabajo. Digo, ha cambiado, y eso es un signo de estos tiempos. Usted, que está relacionado directamente, ¿no?, con la economía, ¿lo ve de esa forma también? Sí, sí, en lo sustancial, sí, porque estos modelos dominados por grupos empresarios y grupos financistas y de especuladores no privilegian la producción, las pymes, el trabajo, sino la exportación, el manejo de las devaluaciones y las divisas, en fin, una conducta inculcan a la sociedad no de trabajar y sino de especular. No se inculca que hay un destino común, colectivo, como nación, sino que cada uno como emprendedor tiene que resolver solito su perspectiva de vida, y todo eso va llevando a un modelo en el que se inculca que para salvarse no solo hay que hacerlo solo, sino en gran parte especulando financieramente. Lo nuestro, la verdad, es lo contrario, ¿no es cierto? Trabajo remunerado, trabajo de calidad, que no haya desocupación, que las pymes tengan mercado interno, que el sistema financiero en realidad no sea un sistema puesto para especular, sino para favorecer y fomentar todo lo que tenga que ver con la inversión de pymes, con la producción, tanto para industrias como para comercio, que las personas también puedan invertir, y para eso tengan créditos a tasas razonables, no como estas que ahora son confiscatorias. O sea, sí, hay que dar vuelta a la tortilla, hace falta un cambio político, y bueno, este domingo es una gran oportunidad y el 27 de octubre hay que consagrarlo. Por último, Juan Carlos, le quería preguntar un poco sobre la relación del peronismo con los porteños, con los vecinos. Digo, ¿cómo lo vienen charlando? ¿Qué le vienen diciendo los vecinos en la calle? Me imagino en recorridas, en encuentros, porque digo, hay que ser sinceros, en la ciudad de Buenos Aires el macrismo tiene un capital importantísimo de votos que hace que más de una década gestione la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿qué expectativas hay de aquellos que no quieren acompañar nuevamente el macrismo? Bueno, nosotros los estamos interpelando a sí, esa parte importante de la ciudadanía porteña. Efectivamente, hay un rasgo como el que vos señalás. Ahora bien, hay una salvedad importante que hacer. La ciudadanía porteña vive en la Argentina, y si bien tiene sus peculiaridades, porque esta es una ciudad con más riqueza que otras, también sufre las consecuencias del proyecto nacional del macrismo. Claro. Rodríguez Larreta es Macri, como Vidal es Macri, tienen la misma ideología y son discípulos de Macri, y los 3 millones de porteños, una gran parte de ellos están con estos problemas de salario, de caída del ingreso de las jubilaciones, las pymes, etcétera. Por lo tanto, nosotros aspiramos a que la lista nuestra, que encabeza Lamens, que está Mariano Recalde, en fin, una cantidad de representantes importantes, los pueda interpelar y entonces decidan cambiar su voto y apostar más bien a una perspectiva nacional y ciudadana novedosa, futura, y no reiterar una perspectiva nacional con Macri como presidente de la nación, que se va a reflejar después también en las políticas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Juan Carlos, le agradecemos mucho esta charla y, por supuesto, lo mejor para el próximo domingo y para estos días que quedan en el cierre de campaña. Bueno, gracias a vos por la llamada. Un abrazo. Un gusto. Charlamos con Carlos Juño, director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, precandidato a senador por el Frente de Todos. Es el primer suplente en la lista que encabezan Mariano Recalde y Dora Barrancos como candidatos a senadores y Matías Lamens en la ciudad de Buenos Aires.